Está como todos los lunes, Juan Carlos Junio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí estamos con Luisa, con una pequeña interrupción por un poquito de tos, pero vamos Ajá. conversando nosotros mientras tanto. Hay un tango de Rita Merelo que termina diciendo, un tango de esos bien canyengues, que termina diciendo, bueno, estoy con la tos, con el tono de la tita que era maravilloso, pero hace referencia a la tos, que bueno, es parte de la vida, efectivamente. Bueno, acá los que están con expectoraciones, creo que en el tema de la vacuna es la derecha, ¿no? Que Sí. bueno, es el tema número uno, porque francamente no sé cómo van a hacer para dirigirse a la sociedad y explicar que no hay vacunas, que no vienen vacunas, que es un fracaso el proceso de vacunación en la Argentina. Bueno, ahora para colmo vienen las rusas de la variante 2, que esa es la otra cuestión que intentaron articular un discurso de que la gente está angustiada porque no tiene la segunda, lo cual es absolutamente falso, no se corresponde con la realidad. Creo que he aprendido la idea de que con la 1 hay un nivel de protección muy grande, pero no es que quiero entrar en la dimensión sanitaria, sino en la política, en la dimensión política y comunicacional, de que creo que se entra en una fase de avance fuerte de las posiciones del gobierno, que se compadecen mucho con la realidad, y que la oposición política ahí se queda con una dificultad muy grande que deviene de la realidad. O sea, hay un punto donde la realidad yo creo que va a superar totalmente la truculencia de todo el mecanismo comunicacional. Y quizás el otro gran tema, que sí todavía está en disputa, que es el tema de precios y salarios, en donde tenemos que reconocer que todavía el gobierno no ha logrado, yo diría, dominar ese caballo desbocado que no es desbocado, me corrijo, es un caballo conducido por las grandes corporaciones para que funcione desbocado y aumenten y formen los precios como quieren, ¿no? Tenemos un problema con eso. Lo de la carne, y todas estas maniobras truculentas de los productores de carne, los financistas metidos en ese mercado, todas las subfacturaciones, evasiones, ne ne negre negre negreo de todo, lo que muestra es que la salida del Estado y la desregulación total y la libertad a lo que lleva es al aumento de los precios indiscriminados y a la evasión y al contrabando. Y no creo que sea un problema exclusivamente de la carne, sino del conjunto de la economía, ¿no? Así que bueno, son los dos temas que creo principales que tenemos para estos días, el de las Sin lugar vacunas a y el de dudas. las carnes. Sí, y te saludo ahora ya Hola, puesta en hola el Luisa, ¿qué tal? ataque de tos, ¿cómo te va? Sí, Bien, ¿qué bien. tal? Pensaba en el tema que vos mencionabas de la vacuna y de cómo todo el tiempo van corriendo el arco, primero que la vacuna envenena, después que la vacuna no llega, una vez que llega, que es insuficiente, que esto, que esta es mejor que la otra. Bueno, todo el tiempo en vez de decir, bueno, qué suerte que Argentina avanza en este proceso de vacunación, digo, pero no le está resultando gratis a la oposición, porque veo una encuesta de Tacción que habla de la caída de imagen de Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Si bien Larreta ha intentado, cosmetológicamente, si querés, despegarse un poco de la virulencia de Patricia Bullrich y Macri, la verdad es que creo que no le sale bien esta jugada de intentar diferenciarse de un gobierno nacional que ha puesto toda la carne al asador para inmunizar a la población. Sí, por eso yo decía que algunos me dicen que soy muy optimista, pero yo creo que lo que los comunicadores llaman la materialidad, que la realidad en un punto no puede ser derretida, manipulada, y que la realidad no tenga ninguna importancia en la gente, en los seres humanos, en la opinión pública, y que lo único que importa son las portadas del Clarín y La Nación. Lo de la vacuna, estoy convencido que es un caso claro en donde la sociedad se va a ¿cómo diría? Va a tener una actitud en relación a lo concreto, que es que se está vacunando masivamente a toda la sociedad. No van a tener cómo manipularlo. Van a seguir intentando, van a inventar cualquier cosa, pero creo que se van a chocar contra un muro inmaterial que deviene de la realidad. Y efectivamente lo que vos decís de Horacio Rodríguez Larreta, él tiene una táctica, yo diría, más sutil que Bullrich, que en realidad lo de Bullrich no es solamente por torpeza, sino porque apunta a un sector del electorado de derecha, ¿no es cierto? Y Bullrich tiene otras intenciones, porque no creo que en el fondo ideológicamente discrepen tanto, ¿no? Al revés. Creo que tienen grandes afinidades y forman parte de la misma identidad que preside su gran mentor, que es Mauricio Macri, del cual Rodríguez Larreta intenta hacerse el gil y distanciarse, pero en realidad es su gran mentor, y creo claro, que fue eso, y lo sigue siendo, ¿no? Por eso hablaba de maquillaje sí, en la diferenciación, sí. Pero no de cuestiones de fondo. Incluso en el tema de la presencialidad, también francamente creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene que haber tenido, yo diría, un deterioro con la opinión pública porteña, porque cada vez queda más claro que el funcionamiento del sistema escolar y del sistema educativo en general genera una movilidad tal, algunos ya hablan de un 25% del conjunto de la movilidad, que en una situación tan pero tan grave en materia sanitaria, con los muertos y contagiados que tenemos, está cada vez más claro que es un error haber hecho lo que hizo, y bueno, y haber armado toda una suerte de ariete político para diferenciarse del gobierno nacional. Creo que en ese sentido está sufriendo efectivamente un deterioro, lo cual no quiere decir que se venga a pique, no hay tal cosa, pero creo que ha perdido consenso en la opinión pública porteña, ¿no? Sí. Y después, bueno, lo que vos decías, el tema precios, ese es un tema, inflación, precios, que me parece que ahí hay que, centrarse y hacer los esfuerzos suficientes, ya no por pensando en que hay elecciones este año, sino porque no hay bolsillo ni paritaria que resuelva esta cuestión. Sí, ahí tenemos un problema que no el gobierno no ha podido resolver bien, por lo menos en materia de tiempo, si eso no quiere decir que no comprenda que es de una enorme complejidad, no solo por el poder político que tienen las grandes corporaciones, por el poder de formar los precios, todo ese bendito tema de la cadena, que efectivamente hay distintos integrantes de la cadena que actúan cada uno, pero lo cierto es que tanto los sectores, nosotros somos 20 millones de pobres y están afectados por eso, incluso tenemos grandes franjas de las clases medias, de los estratos medios bajos, que también están sufriendo esa carestía de los precios, ¿no? Así que creo que es el tema más imperioso que tenemos, de que el gobierno pueda, con mucha determinación, con la carne, estimo que lo está haciendo, porque el gobierno insiste en que no va a ceder si no baja el precio. Los otros insisten que no pueden. Entonces hay el gobierno ahí lo veo muy firme en la disputa con esos poderes, con esos poderes que forman los precios de la carne, además de la disputa con los poderes delincuenciales que hay ahí, que ahora se desnudan, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos, seguiremos, por supuesto, avanzando sobre estas cuestiones. Bueno, nos reencontramos en una semana. Sí, cómo no. Chao, un abrazo, saludos a todos y todas. Chao, chao. Así es. Juan Carlos Junio.